Es fuerza, entendimiento, determinación y esperanza, civilizando a los salvajes y hablando la verdad pura, reveladora y diáfana pa' mi hombre en Wise. Yo, dime. Hey, yo, Wick, suda la pinga. ¿Sabes lo que te quiero decir, pa? Ahí fuera está todo plagado de esos chivatos, lengüinas, come mierdas y toletas que nada más saben soltar riadas de diarrea por la boca y que venderían a su viejita por cuatro perras. Dime. Yo, sobran palabras, socio. Escúpeles esa mierda, viejito. Hermano, salpica de aquí si vienes a falsear el funk. Aquí bautizamos tu culo en el funk, joya boba. So listen to the meaning of dope, the definition of ill. El verdadero y viviente divino individuo original supremo. Mi hermano de Wisdom Keep taladrando a esos guanabis. Quiero y no puedo con ráfagas de munición antiperforante recubierta de teflón y amianto y atravesando ceseras como una lluvia de metralla perforando chalecos de Kevlar. Mierda. Yo. Mi gente brilla como la esmeralda más pura. Hacer reales, buscarse la vida y fuera para alimentar a tus criaturas. Yo. It's like that, Anna. Yo. Bossy. Yo. MDE. En la casa. En Wise. En la casa. DH1. En la casa. LPGC. En la casa. Yo. Llega mi zombie mandando amor. Yo. Peace.